Bueno, comenzamos un nuevo programa, Arriesgo de Banda, Políticas sin Políticos. Yo voy a transparentar algo que veníamos conversando fuera de micrófono, que es y una recomendación para todos los que graban con más de una persona y colocan audífono, no tosa frente al micrófono, pero, por favor, porque el que está probando lo, es peligroso. Y lo otro que hemos descubierto, que el doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica, tiene que ir a terapia. Doctor, lo veo tenso, doctor. Muy tenso, muy tenso. ¿Qué le pasa, doctor? La encuesta. Absolutamente. La encuesta que hizo justamente acá el equipo humano de don Héctor, me pareció que era demasiado impactante. Claro, porque ahora Héctor va a negar que el equipo sea suyo. Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué equipo? ¿Ves? un tremendo equipo humano. La verdad es que a mí me pareció una iniciativa extraordinaria. Felicitación, sí. Realmente, nuevamente. Había dos tipos inteligentes y dos hermosas damas. Ya, eso sí. Eso fue duro. Fue feo. Puede llegar demanda. Duro. Yo no voy a defender a nadie. Eso sí que fue un exabrupto. Pero sabes que te cuento, Franco, hubo gente que pensó que era cuento porque pasaba el tiempo. ¿Y cuándo? Ya viene. Ah. ¿Cuándo? No, ya. Yo era. Ese es un lobo presionado. Sí, calma, si las cosas van lento, porque si no. No es fácil llevar adelante ese tremendo proyecto. Lo que hace es que tú sabes. Gente con tu pensamiento ha llevado a este gobierno a lo que está. Eso dijo Guille. No, a propósito, el discurso que se mandó Alejandro Guille al respecto del tema que estamos tocando ahora, en términos de quedar atrasado Chile, de estar efectivamente sin ningún tipo de competencia. Se descolgó. Se descolgó, pero absolutamente de la nueva mayoría. Lo que pasa es que entendió que ya estaba bajando la encuesta y dijo, si aquí no hago nada, voy a ir justamente directo al tacho. Tengo que atacar a alguien, y en este caso resultó lo más conveniente atacar directamente al gobierno, digamos, dejándolo realmente por el suelo. Claro, es un árbol que no da sombra. Mejor hacerlo leña y haga fuego para que te caliente el cuerpo. De alguna forma. Buena imagen. Bien. Lo que te ha hecho pasar esta semana en medios de comunicación. He aprendido mucho de ti, sí. No faltaba. Pues... Es cuenta Ruth lo mío, es fácil. ¿Ah, sí? No, cuenta corriente. Lo mío es cuenta Ruth. No sé. Ya, los mensajes subliminales. Doctor, usted, de su visión personal, ¿cree que es una buena táctica? ¿Le va a reeditar en la próxima semana? El lunes ya vamos a tener el resultado con la Academ. Lo que pasa es que hay un principio muy antiguo que dice que la mejor defensa es el ataque. Sí. ¿No? Y por lo tanto, a su punto de vista, él está utilizando una estrategia porque lo peor que le puede pasar es que se quede donde está. Eso es lo peor que le puede... O incluso bajar en términos de... ¿Y su apuesta? ¿Sube? Vamos. Podría ser, sí. Ya, ¿y tú piensas que...? Yo tengo mi opinión personal, pero tuya... Yo escuché el otro día... Lento todavía. Y agrego otra cosa adicional. Escuchaba a Lago en la mañana hoy día, que donde fue entrevistado en Radio Fuego, no me acuerdo, y dijo, yo estoy convencido que el PPD va a estar reinscrito. Ya, bien. Porque en realidad tú supiste que el refichaje, el que más corto día está con el PPD. Uh-huh. Y sin PPD no tiene piso Lagos. Sí, sí. Si sacas a Lagos, porque yo no sé si logre lo que dijo él, si sacas a Lagos de la fiesta, es Guillermo el hombre, ¿no? Sería el único que puede dar la pelea. No veo otro que está en Goich, esa línea. La Carolina, de todas maneras. Va a la pelea. Goich, efectivamente. Va a la pelea, pero por ese lado más izquierda nos queda. Probablemente mejor posicionada que Alejandro Guillier, que a todo esto, a propósito, tiene una serie de flancos abiertos tremendamente negativos. Incluso acusado en este minuto de no pagar los impuestos que corresponden. Y eso, para un presidente o para un futuro candidato presidencial, la verdad es que termina siendo también una situación bastante denigrante. ¿Te refieres al tema de los impuestos de los...? Por la forma en cómo él recibía sus remuneraciones, que eran altísimas. Lo que pasa es que yo no defendería a Guille, pero la práctica de los profesionales, como son los de medios de comunicación y los periodistas a ese nivel, y los médicos, échale nomás. Es cierto que tenían sociedad de inversiones, todo operan así, ¿no? Con esa figura tributaria. Doctor, usted se metió en la pata a los callos. Sí, pero solito, no fui, yo no empujé. No, él solo, la mayoría de los doctores hacen sociedades galenas, parece que me acuerdo que... el doctor se va a enojar, el que sabe de eso. Pero me refiero que es una práctica que puede ser éticamente cuestionable, incluso llegar al delito, pero se usa. Lo que pasa es que hoy día se ve mal, y sobre todo un candidato, un es que hombre. Ese es el que, tema, es un punto. Candidato presidencial que de la izquierda, centro izquierda. Debe ser un sujeto digamos así, limpio, transparente. Y bueno, si usted si quiere usar ese concepto, la verdad tiene, muchas interpretaciones. ¿Ya? Muchas interpretaciones. De modo que si efectivamente se demuestra que no es tan impoluto como usted señala, o tan recto, tan transparente, sí, pero la verdad es que el destino, digamos, que tiene va a ser bastante también triste. Pero si compite con Piñera, Piñera tampoco muy diáfano. No, si es, si es, es que justamente, ¿quién, a ver, y quién está defendiendo, digamos, a Piñera en este minuto? A nadie. Sí, no, pero con todos los problemas que tienen cada uno de los candidatos, la verdad que por descarte, la única que quedaría todavía, digamos, así realmente transparente, limpia, sería la senadora Carolina Goic, digamos, desde el punto de vista de que por lo menos no se le conocen situaciones. Sí, pero fíjate el paralelo entre Goic y Piñera. Veámoslo, analicémoslo. A ver, dale. Tío de Piñera, Bernardino Piñera, cura. Sí. Tío de Goic. Es más, es un monseñor. Cura. Monseñor. Sí. Tío de Goic, monseñor Goic. Ya también. Obispo. Sí, sí. Ambos de orígenes de DC, ¿cierto? Goic, yeah. Piñera. Sí, efectivamente. Hermano de Piñera trabajó en varios gobiernos. Uno trabajó en el gobierno de la izquierda, o época de concertación, y otro en la derecha. Yeah. Goic, su hermano, trabaja en el CENSE, jefe nacional del CENSE. Justo en un puesto de gobierno también, actualmente. O sea, coincide la historia de vida. Lo que tú estás diciendo, ya. Lo que son parecidos, ¿no? Son muy parecidos, muy similares. Y ahí también viene una familia bastante potentada, digamos. La, sí. Puede ser. ¿Eso significaría que Goic podría traer votos de derecha? Centro-derecha, sí. Sí, podría hacerlo. Sí, esa es una alternativa perfectamente viable, sí, claro. Pero cuidado, que a Sebastián no le gusta el conservador, así que no. No le gusta. No, pero lo respeta, ¿verdad? Sí. No le gusta, pero lo respeta. No le gustan los pelucones. No tomaría ningún pelo cortito la próxima vez, entonces. Muy corto. Bueno, salió naturalmente Guillermo, pero quería hablar el tema de Piñera, que nuevamente ha tenido que, de ese absolutismo, yo estoy muy contrario, creo que del blanco y del negro se pasa por varios plomos, sí, o por varios blancos, y esto de que siempre que le pregunte, esto fue un fideicomiso ciego, o nunca me junté, los nunca y los siempre han abundado en las declaraciones, y lo único que logran los políticos, en este caso Piñera, es enfrentar nuevos cuestionamientos, porque tenemos al gerente de Bancar, me parece, sí, con 6 visitas a La Moneda, dijo que una le fueron a mostrar el edificio y las otras 5 eran reuniones públicas. Entonces siguen tratando de decirnos que en ningún momento se preguntaron algo de negocio. Claro, es extraño, es extraño. Porque era ciego, pero no era sordo el fideicomiso. O sea, mi experiencia en los negocios significa, yo creo y siento que no porque la reunión va a ser un negocio. Lo que sí puede hacer negocio, esto tengo, sí o no. Estas son las condiciones, estos son los riesgos y estas son las ventajas. Preguntar, definir. Pase por teléfono en 2 minutos. O sea, fideicomiso. Pero si tú te encuentras con una persona que está viendo tu negocio y, oye, ¿cómo vamos? ¿Con eso ya? No, por eso. No, pues ahí te estoy diciendo. O sea, no es necesario salir a La Moneda para tocar el tema. Puede ser que sea allá afuera, un café, puede ser en la casa. Bueno, los mejores negocios, está demostrado esto científicamente, cuando uno quiere hacer una venta, una compra, un negocio, es la hora de almuerzo. La hora de almuerzo es la mejor momento, la mejor oportunidad, en forma distendida, de hacer los mejores negocios. Ahora, no sé si estos fueron almuerzos, estas 6 visitas, una me parece que fue una oficial, otra mostrar, digamos, sí, el edificio. El edificio. De modo que... Pero ahí está. Y seguimos sumando cosas. Y yo creo que la gente que ha dudado, porque yo creo que Piñera tiene un voto duro, pero la gente que ha dudado se va acercando hacia la negatividad de Piñera, y eso le puede terminar perjudicando. Porque con el 20 y tanto, el voto duro, porque fíjate que el refichaje de la UDI está re complicada. Ese, mira, qué bueno que trataste ese tema. Lo hemos tratado varias veces. La representatividad real, los pesos. De los partidos, sí, los pesos pesados, ¿cierto? Perfil Social, que encabeza nuestro aquí con, ¿cómo se dice? Compañero, cófrade. Con pipa, camarada, así yo. Con pinche. No, camarada. A ninguno de nuestras dos señoras le gusta eso. Panelista. Ese es el mejor concepto. Panelista. ¿Tienes abejas tú? Ya. Ya. ¿Qué ha pasado? El hecho es que se entregó lo que ya anunciamos, este estudio, esta encuesta en la región, ha tenido bastantes repercusiones, sí, bastante cuestionamiento, pero deja entrever inmediatamente una cosa que todos intuíamos, pero ahora tenemos los números y lo vuelvo a decir: los que se dice que tienen, no lo tienen. Por si lo que rompió la quilla del barco de esta encuesta fue el magro, se podría decir, para no decir pésimo y horrible, resultado del intendente Leonardo de la Brida. Exacto. Sí, pero yo tengo otra pregunta. ¿Tú crees que si esa encuesta la haces en la novena, en la, acá al lado de Maldivia, lo haces en la séptima, lo haces en la tercera región, crees que sería muy distinto? ¿Pero en qué sentido, Héctor? Respecto a la aprobación del intendente. Lo que hace es que hoy día la clase política está golpeada. O sea si tenemos a un senador Quintero que salió con la primera mayoría nacional, ¿no? Como senador, estoy perdido, ¿no? Sí, así fue. Sí, sí. Con los votos que lo votaron. Hoy día tú lo enfrentas a una encuesta donde sale el 60%, digamos, de o 40% de aprobación solamente. A eso me refiero. Lo que pasa en ese sentido, digamos, tendría razón Héctor, porque si uno analiza los resultados de las evaluaciones o de las encuestas que se han hecho con respecto a los partidos políticos, la verdad es que es desastroso. Es decir, en un momento se llegó a un 93 o 94% de rechazo a los partidos políticos. Solamente había un 6% de, entre comillas, aprobación, que probablemente eran los mismos políticos los que se les preguntó, digamos, y votaron. Bueno, en esta encuesta preguntamos eso, y que nada preguntaron si tú adherías a una coalición política, y el 9 de cada 10 dijeron no adherimos a ninguna. Ahí tenemos... Yo lo que veo es que cuando critico a un equipo de fútbol, digo, mira, los jugadores juegan espectacular, pero yo en realidad no el equipo está jugando mal. Bueno, o sea, es obvio para mí que le preguntas, o sea, los partidos políticos están mal evaluados. ¿Y quiénes forman los partidos políticos? Los políticos. Y por lo tanto, sería excepcional, sería contra toda la corriente que Leonardo de la Priga hubiese salido con una aprobación mayor de la que tienen los partidos políticos, porque finalmente él forma parte quiera de, o no, de la elite política. Política. Pero lo que sucede es que si tú lo decías antes de la encuesta, te decían, no la gente lo quiere, lo abraza, mínimo va a tener 40%, tú. De hecho, si Bachelet no tuviera las encuestas que están hoy día, diríamos que estuviera siendo, sería el acorazado que hace tres años atrás. Claro. Sí, efectivamente. Y se ha demostrado. Por un efecto no tiene nada que ver. O sea, que tú te encuentras una autoridad, y esto lo ha demostrado varias veces, cuando viene alguna autoridad que critica, se saca inmediatamente fotos con ellos. Y eso lo hace la gente. O sea, es normal. Entonces, si tú dices, oye, yo voy a la calle con la presidenta y la gente se acerca a sacarle fotos. Sí, igual es la presidenta, pero no significa que la quieran o que la respalde en su gestión. Una cosa es el respeto y otra cosa es que respalde su gestión. Sí. Son dos cosas absolutamente distintas, y se ha demostrado que en algunas ocasiones ella ha sido pifiada en términos de la gente demostrar también su molestia. Ahora, en términos de tiempo, el cambio de a ver cómo decirlo, de la ciudadanía con respecto a los políticos, de pasar de una crítica pasiva a empezar a manifestarse, ha ido cambiando mucho. El año pasado, a esta misma fecha, esto no era así, hoy día es más, y vamos avanzando. Es impresionante, porque estamos hablando de un periodo de gobierno de 4 años y ha cambiado la postura de la gente. Pero hay dos factores. Una cosa es el gobierno de Bachelet y otra cosa es que los políticos tal vez han hecho daño solos. Sí, sí. O sea, el tema de, por ejemplo, de aumentar la cantidad de legisladores. Esa es una estupidez. Fue un fracaso. Lo armaron en 4 paredes. Ok, después el tema. Ahora, lo último fue con la guinda torta, este tema de los estacionamientos que hoy día... salimos todos perdiendo. Entonces... O sea, en vez de aportar, desaportaron. Por tanto, ellos mismos se están destruyendo su imagen. Es quemarse a Alonso. Absolutamente. De forma consciente y colectiva. Es más, los diputados, digamos, que participaron en el proyecto, le dijeron tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Economía que habían metido las patas, no solamente las patas, las manos, las patas, y se metieron entero en un problema y en contra justamente de los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, otra vez nos encontramos en una especie de círculo vicioso. No se logra salir por ningún lado. Y a eso agrega otro niño más, el tema del famoso financiamiento irregular vía el tema de la ley de pesca, ¿te acuerdas? Están todos manchados. De Corpesca, sí, efectivamente. Donde parece que Angelini tiró una cantidad de miles de millones, no cientos de millones, sino que miles de millones. Haber sido diputado. A ver, no. ¿Cierto, Franco? Todavía estás a tiempo. Franco, tú también, Franco. Vamos entonces. Apoyemos a Lobo más con nosotros. Vamos con Lobo. Aquí tenemos un. A ver. Pero Héctor, seamos sinceros. ¿Podrás vivir con el sueldo de un diputado? No, con el sueldo. Eso fue lo que dijo la señorita o señora Camila, Camila Vallejo, bueno, que era, no le alcanzaba para pagar. No, fue la Camila Vallejos. No, si fue una ministra. derecha de Sebastián Piñera, que después tú... También, pero la Camila Vallejo, la diputada, también dijo que no le alcanzaba su sueldo para efectivamente, porque la gente en realidad pensaba que ellos ganaban mucho, pero no era tan así. Eso lo dijo, un tiro también. Bueno, yo ahí renuncio a esa parte, pero... Y en este caso, claro, una de las de las directoras de un instituto fue que efectivamente no le alcanzaba 3 millones, 4 millones de pesos, digamos, mensuales. Sí, es cierto. Pero aquí estamos hablando de 9 millones. Un sueldo reguleque. Eso fue. Sueldo reguleque. Muy buena. Exactamente, esa fue la frase. ¿Esa fue? Sueldo reguleque. Claro, un sueldo reguleque. Pero que depende, por eso te digo, o sea... Quiero aprovechar ya que estamos en la mitad del programa. Estamos súper ordenados como siempre. No, o sea, es una maravilla como vamos, ¿no? Saltando, pero a todos lados. ¿Ah? Pero eso, a terapia. Pero ahí está, ahí se demuestra la espontaneidad. Claro, ahí sí. Soy un espontáneo. Caso clínico. ¿Sabes qué? Franco Lujito no ha hecho mal. Franco con la voz, pero que antes. Te dije que no. El doctor. No. Es que es una terapia. Aquí, una terapia. Héctor me dice cuando vamos a hacer el programa, oye, Franco, ¿para qué le dé estructura a usted? ¿Ah? ¿Para que le dé sanidad? ¿Para que dé los datos? ¿Ah? Eso también lo hacemos. ¿Qué pasa desapercibido? Pero es un problema de los auditores que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Las joyas que estamos tirando. ¿Ah? Claro, aporte intelectual a la región y a la provincia. Voy a dar lo mismo. No, mira, yo una de las cosas que me decían por el tema de la encuesta y que respondía y hoy día en la mañana nomás. Lo decía un amigo como que se sentía con mi comentario, pero la verdad que lo he venido defendiendo el punto. Y dice, oye, ¿y qué quiere Maturana? ¿Ah? ¿Cuál es su negocio? He repetido esto varias veces y fíjate que si me he hecho una encuesta, varias veces son cuatro, ya una vez tal vez no me respondieron, pero dime, y yo había dado la respuesta. ¿Y sabes cuál era mi respuesta? Mira, Héctor se ha desarrollado académicamente, tiene un desarrollo comercial que nadie puede discutir, pero él quiere desarrollarse en el área académica. Y lo académico, en términos generales, le gusta tener peso por sí mismo, por su conocimiento, por su paper, por ser citado. El día de mañana, yo creo, y a mí me gustaría, no sé, que en una cátedra se cite un estudio que a lo mejor ese estudio tenga mi apellido. Puede ser una tontería. Entonces, yo terminaba de decir esto y me decía, ¿viste que te fuiste por la rama? ¿Por qué no lo dices la verdad? Sonaba bien. No, pero no me digas por la rama, porque era la percepción que yo tengo de lo que tú estás haciendo. Yo no creo que en este momento tú vayas a hacer perfil social para dejar lo que estás haciendo y decir, mira, esto me va a ingresar miles y millones de pesos. De dólares. Ah, perdón, disculpa. Sí, no, lo que pasa es humillarte con el tema. No, por favor, pesos no ya. No, lo que pasa es que somos cuatro personas y los cuatro estamos dispuestos a hacer este proyecto. Primero, porque nos interesa que sea un aporte, ¿cierto? Y segundo, porque claramente queremos con esto construir un centro de estudio que también, si se desarrolla en otra línea, perfecto, va a sumar para nosotros. Pero nosotros, el lanzamiento del proyecto y mostrar levantar una bandera, ¿cuál es? Esta encuesta que está disponible en la web. Cada 4 meses está disponible en la web, perfecto. Uh-huh. Pero es el lanzamiento del proyecto. Ahora, si mañana toca un público privado a la puerta y quiere un estudio específico de algo que aporte a la región y no entrar a la famosa futurología política, estamos dispuestos a conversar y trabajar, porque la idea es trabajar en varias líneas. El doctor iba a decir una pregunta. ¿Cómo lo tienes tú desde el punto de vista logístico? ¿Hay un centro, digamos, con una dirección específica donde ustedes se van a reunir cada cierto tiempo, a trabajar? ¿Cómo está nosotros por ejemplo, si alguien de externo quisiera cooperarles a ustedes, que tiene un interés, digamos, intelectual, también que lo ve como un desafío personal, y quisiera cooperarle, ¿dónde tendría que dirigirse a nosotros? ¿Cómo comenzamos el tema? Muy buen tema, porque al final hicimos que fuimos a varios dirigentes locales. Ya. Preguntamos, oye, y le contamos. Vamos a hacer esta encuesta. Ya. ¿Tú qué crees? ¿Qué te gustaría a ti preguntar? Y levantamos conocimiento, exactamente. O sabes que esto voy a preguntar. Fuimos a algunos dirigentes de empresa, fuimos dirigentes de trabajadores, fuimos. No, nadie de la iglesia fue a preguntar. Mejor que hablamos con algunos políticos de la localidad, de acá de la región, locales, y en base a eso fuimos construyendo, y todos nos aportaron ideas. Entonces, porque aquí hay un tema que no se ha dicho: la discusión entre nosotros cuatro para poder armar el proyecto. ¿Qué preguntamos? Imagino, porque al final tú tienes un tiempo corto y tienes que armar las 50 preguntas. Hartas preguntas son. Entonces, tú tampoco, no, o sea, uno le encantaría descubrir otras, la pólvora de este, en este experimento, ajá, pero no es así. La idea nuestra era tratar de escribir en 8 elementos clave la región de los lagos. Yeah. Y ahí, una de esas es política, pero el resto son muchas otras variables que tú, Franco, lo viste el otro día. Ahora, claro, justamente nosotros ahora en el mes de abril, abril-mayo, haríamos la segunda encuesta de regiones de regiones, que uh-huh, está ya en julio-agosto ya viendo la luz. Publicado. Claro, y veríamos qué pasa justamente con, me dice un amigo, uniendo dos puntos, cómo se mueve la línea. O sube, uh-huh, o baja. Correcto. Si hay consistencia en la información, también la data histórica, porque ya hay un piso, vamos a ver cómo funciona la segunda vuelta. Ahora, se puede hacer un seguimiento. Y yo creo que lo que nosotros pretendimos, lo dijimos también, es que ojalá otros centros de estudios se sumen y hagan sus proyectos y su aporte, porque si queremos ser región independiente y desarrollada y todo el cuento, porque es el proyecto como de Región de los Lagos, ¿cierto? Uh-huh. El famoso modelo de descentralización, ¿cómo si no hay data local? Claro, difícil trabajar sobre datos ficticios. En todo caso, yo entiendo lo que quiere decir él apunta justamente cómo aportar, perfecto. Sí, porque si yo tengo un centro de estudio y tengo los datos, y yo los puedo entregar, ¿cierto? Pero sería interesante que este centro de estudio pudiese tener una instancia, una reunión mensual con los datos, analizarla de una vuelta, poder trabajar con los datos y también entregar, no es una crítica, pero entregar algo más procesado a la ciudadanía, más pensada. Yo estaba pensando, está Tamara en el equipo, por ejemplo, y está esta otra niña que es socióloga. Natalia, sí. Y está el mismo doctor Franco que está acá con nosotros, que podríamos crear una instancia, digo, crear en términos de poderla. Discusión abierta. Una discusión abierta sobre resultado, correcto. Sobre eso. ¿Por qué me digo a nosotros? Porque podríamos colocar nosotros acá los micrófonos de país, luego grabar esa discusión y así sumar también más gente que está afuera, que pueda dar su análisis. Por último, escuchar este análisis de esos datos. Y de hecho, lo que pasa es que tú dijiste cosas así. Son muchos temas que se aborda a la pasada educación, se aborda calidad de vida, sí, se aborda y esos son temas realmente que son contundentes y mostramos la punta del iceberg, pero ¿cuánto hay detrás? Pero mira, ejemplo, yo una de las preguntas que tenemos en interpretación y creo que ahora sí estoy en línea con el doctor del feliz, cuando yo sentí el feliz, yo dije, mira, cuando alguien te dice que está feliz, para mí es todo lo contrario, o sea, disculpa el efecto, pero es cuando, ¿quién no conoce una persona cuando fue joven o ahora ha conocido el gordo feliz? Ah, no, claro. ¿Es cierto? Claros. Entonces tú te encontrás y oye, hace le talla al guatón, no hace, el guatón es re buena gente, a él le gusta que lo moleste. No, eso es así. Falso, absolutamente no, es falso. Es más, las personas sufren una enormidad, digamos, por dentro, claro, de una procesión. Lo voy destruyendo. Sí, exactamente. Y claro, entonces ellos quieren ser el payaso para poder ser aceptado en el grupo. Pero si yo recogí lo que dijo Franco ese día, es que esto lo discutimos 2-3 días atrás largamente con Franco y con Cristian Lobo, de que lo que sé es esperanza, porque la gente se proyecta feliz. Sí. Porque, sí, a ver, lo dijimos también. Claramente hay factores que impactan, que cuesta llegar a trabajar porque hay tacos en el tráfico, que te pagan poco, puede ser, etcétera. Uh-huh. Que llueve mucho, que pasa frío, no tengo idea, que justo hoy día me toca restricción de leña, no puedo poner el calentador, ¿cierto? Entonces, claro, el gallo tiene problemas, y muchos problemas, pero el gallo, o sea, es que yo creo y me siento feliz porque se proyecta de esa forma. Sí, eso a mí me gustó, porque está bien. Es un tema de esperanza. Pero yo creo que para descubrir más eslabones hay que hacer otras preguntas. El tema es que eso hay que resolverlo. ¿Cuántas preguntas más puedo encargar? Hay que profundizar mucho más. ¿Por qué lo planteo yo? Y ahí está lo bueno de esta discusión, de la curiosidad intelectual, de ir un poco más allá. Y ojalá también, en la medida de lo posible, ampliar un poco este núcleo a más personas, sí, a más opiniones. Es una alternativa. ¿Por qué lo digo yo? Porque cuando yo analizo efectivamente estadísticas, cuando veo qué pasa en otros países con respecto al tema de la felicidad, con el respecto al tema de la depresión, con el respecto al tema de la obesidad, etcétera, oiga, los resultados son bastante desastrosos, ¿ya? Me fijo solamente ahora en el tema de la felicidad. Pensemos lo que pasa en el trabajo. Hay un estudio que dice que alrededor del 25% al 30% de los trabajadores sufren de acoso laboral. Cuando uno es infeliz en el trabajo, es muy difícil ser feliz en la vida. No, te impacta. Impacta una enormidad. Específicamente, digamos, del punto de vista de la autoestima, de sentirse tranquilo, de sentirse contento. De ese punto de vista, yo señalo, digamos, siempre que hay que entonces ir a preguntar directamente al personaje, oye, ¿qué entiendes tú por felicidad? Esa es una buena, esa es muy buena. Tanto es así que yo he tenido pacientes, tengo pacientes que llegan a mi consulta señalándome claramente, ¿sabe, doctor? yo cuando llega el día domingo y sé que tengo que ir a trabajar el día lunes, me viene dolor de estómago, me viene dolor de cabeza, no quiero levantarme, me pongo tensa, me pongo nervioso, porque sé lo que me va a pasar cuando llegue a la oficina. Ojo, el porcentaje de gente que señala eso es significativo. Tanto así que recogiendo, y lo anticipo, digamos, para el caso acá de este programa, recogiendo información de distintos pacientes, lo que yo he estudiado, estoy escribiendo justamente un pequeño artículo y que tiene un título bastante significativo. ¿Cómo ser feliz en el trabajo y no morir en el intento? Es que yo lo proyecto, lo que usted acaba de mencionar. Cuando decimos que, ejemplo, Osorno, hiciéramos una encuesta cerrada y veríamos mucha gente reclamando por la calidad de vida. No puede ser diferente entonces la ciudad. El ejemplo que colocamos hace un rato atrás, o colocaba yo, que decía, si el equipo juega mal, no puedo sacar a los jugadores y decir, no, pero los jugadores juegan bien, pero el equipo juega mal. No, o sea, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos problemas acá en la ciudad el día de hoy del tránsito, el día, terrible, ¿cierto? Sí. Entonces es que es muy extraño que tengamos un concepto de felicidad. Estoy súper feliz, pero estoy en una ciudad triste. No puedo separarlo porque es una concepción, ¿cómo se llama? Subjetiva. Sí, es una construcción subjetiva. Percepción subjetiva. Entonces percepción. Aquí hay una que es típico, vuelvo a decir, lamentablemente estoy usando este ejemplo del gordito, ¿cierto? En que tienes dos jugarretas, una en la que quieres proyectar más bien un deseo, que una realidad efectiva, porque mira, ¿cómo se entiende que vive una ciudad opaca y al mismo tiempo digas que estás feliz? Pero fíjate una cosa, yo creo que como dice Franco, yo creo que hay que hacer la segunda o tercera pregunta para poder descubrir. Profundizar. Claro, porque es un tema. Y ahí donde yo digo que tenemos que hacer un estudio. Por ejemplo, a mí me gustaría que después de esta encuesta se creara dentro del perfil social una rama que trabaje las comparativas. ¿Cómo estamos comparados con otra ciudad de Chile o con una ciudad, muy parecida, pero en Estados Unidos, muy parecida en Europa, para tener, porque... Un referente. Claro, porque en este momento no estamos midiendo con nada. No, o sea, hoy día Chile se mide la OCDE y siempre perdemos. Sí, pero ¿con quién nos fuimos a comparar? Sí. No, pero es que es cierto. ¿A dónde nos fuimos a meter? Lamentablemente. ¿No fue Damia? Lo que pasa... País africano, hubiéramos ido. En ocasiones, eso sí, nosotros también cometemos el otro pecado al revés, pues, de compararnos con países. Ahora, pero ¿tú te acuerdas cuando hablábamos años atrás? No, si en 10 años más llega el desarrollo del país. ¿Te acuerdas? Y todavía lo estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo, corriendo. Vamos con $24,000 per cápita. Héctor, curado no vale. Creo que estábamos curados. Estábamos embriagados de algo. Porque si uno quisiera... Esa pomada era muy buena. Si uno quisiera comparar, uno tendría que pensar en un país, por ejemplo, como Singapur. Singapur, depende cómo uno lo quiera pronunciar. Ese país, hasta 1960, era un país colonia de Inglaterra. Hasta 1960, con un per cápita que era la mitad de lo que tenía Chile en 1960. Si Chile tenía 630 de ingreso per cápita, el de este país, Singapur, era, 120, 130 a lo más, porque era una isla de porquería de pescadores. Analfabetismo, 90% de analfabetas. Hablaban 5 idiomas: tamil, singapurés, chino, mandarín, bueno, porque tenían una serie de mixturas, digamos, en términos de población. Hoy día, preguntémonos, ¿cuál es el per cápita de Singapur, que es una isla, ojo, que es 4 veces más grande que Isla de Pascua? Es decir, tiene 760 kilómetros cuadrados. Y Chile tiene 750.000 kilómetros cuadrados, 100 veces más grande o 1.000 veces más grande. Tenemos oro, plata, níquel, lo que ustedes quieran, litio, por montones. Singapur no tenía nada, absolutamente nada, desde el punto de vista de riqueza. ¿Qué fue lo que cambió? Pero esa es la pregunta. Claro. ¿Qué fue lo que cambió? La educación. La educación y, ojo, una cosa que aquí en Chile sería maravillosa que se pudiera hacer. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para hacer un solo planteamiento. Adelante, Singapur. Como dijo Héctor, íbamos tan bien hasta que dijo que íbamos a hacer esa cosa imposible, que es juntar a todos los partidos. Doctor Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Se nos pasó el tiempo volando. El remate del chiste fue malo. Doctor. Haciéndole broma, doctor, está bien. Pero para lograr. Ya sabe, puede escuchar este audio por el momento en exclusiva mientras buscamos auspicios y alguna radio que se traiga con nosotros. ¿Exclusivo? ¿Está bien eso? Exclusivo. Está bien, no, está muy bien. Estamos sobre las 1.000 escuchas. Sí, una cosa impresionante. Si estoy sentado, en un pozo de oro, ¿cómo se llama? Todavía no descubro cómo abrirlo, ¿no? Gracias, muy amable. Nos vemos el lunes. Gracias por la invitación. Grabamos de nuevo, no se olvide. El lunes, ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, chau.